just gone. That's what I said now, princes, princes who adore you, just go ahead now, well that's diamonds in his pockets, and that's our friend now, this one who wants to buy you rockets, ain't it his head now, marry him, well marry me, I'm the winner, look at that, can't you see, I ain't got no future up in the tree, but I know what a prince and lover ought to be, I know what a prince and lover ought to be. Call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. But if you like to talk for hours, just go ahead now. If you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. If you want to buy me flowers, just go ahead now. Desde cómo está tocada la batería, cómo suena, ¿eh? Pasando por cómo está cantada, por el rollo canalla que tiene. En fin, esta canción me encanta desde que salió. Y no ha perdido, no ha perdido interés, ¿eh? Son los Spin Doctors. Ya la conoces bien. Es una de nuestras golosinas para ponerte feliz que se llama Two Princes. A las 7 y 10, una menos en Canarias y en directo desde Kiss FM. Bueno, hablemos de lo que sucedió tal día como hoy en la historia de la música pop. En 2012 se produjo la famosa peineta de Adele al presentador de la gala de los Brit Awards, James Corden, cuando este la interrumpió en su discurso de agradecimiento por haberse llevado el premio a la mejor artista solista femenina británica y el álbum británico del año. Las prisas del presentador estaban motivadas porque Blur debía salir a escena y Adele se extendió un poquito más de la cuenta. Y eso le valió al presentador un... En 1970, The Jackson 5 hizo su debut televisivo con una interpretación de esta canción, I Want You Back, y ABC, la recuerdas, ¿verdad?, en el programa American Bandstand. Luego, tras la actuación, en una entrevista con el presentador Dick Clark, Michael Jackson, que tenía 9 años, le dijo que era un gran admirador de los Beatles. En el 81, esta canción, que se llama 9 to 5 de Dolly Parton, fue el número uno en el Billboard americano. La canción fue desplazada desde el primer puesto durante 2 semanas por I Love a Rainy Night de Eddie Rabbit, pero volvió de nuevo al número uno en marzo. Y nos vamos a ir hasta 1990. El dúo pop Milli Vanilli ganó el premio al mejor artista nuevo en los premios Grammy. Le retiraron el premio unos meses después cuando se reveló que Milli Vanilli eran más falsos que un duro cartón. Ahora eso sí, nos dejaron canciones para disfrutar como esta, que aunque no sean ellos, pues es divertida. Girl, you know it's true. Yeah.

Esquis. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Esquis. de las 8, las 7 en Canarias. Estamos ya en nuestra recta final. Sí, pero cuidadito, que todavía nos queda un ratito, ¿eh? Para acompañarte a casa. ¿Estás saliendo del trabajo? ¿O lo mismo estás haciendo lo contrario? Estás dirección a él y te queda aún un buen ratito. Bueno, nosotros te acompañamos hasta las 8, las 7 en Canarias, ¿eh? Y hoy nos lo hemos pasado muy bien porque nos habéis vendido las maravillas y realezas de vuestra ciudad. Y lo habéis hecho tan bien que yo de verdad os iba a dar el premio a todos, pero es imposible. Tenemos uno hoy. Es dos días con encanto con los amigos de Smartbox. Bueno, vámonos hasta Bilbao. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abraham. Y que te venda mi ciudad. Sí. Fácil. En una palabra. A ver. Que lo resume todo. Venga. Y que lo abarca todo también. Venga. Bilbao. ¡Así mando yo! Capital del paraíso. El que lo conozca o el que viva aquí sabe de lo que hablo. Tiene de todo, para todos y en todo momento. Una ciudad preciosa, con una gente magnífica, sí, y en un sitio estupendo. Hola, playquiseros. Pues mi ciudad, Cádiz, la podéis descubrir con los cinco sentidos. A ver. Desde el olfato, oliendo a kilómetros la bajamar de las playas más bonitas del mundo, hasta el tacto, recorriendo las calles estrechas de la ciudad. El gusto, degustando un buen cartucho de pescadito frito. El oído, escuchando una buena agrupación de carnaval. Sí. Y ya por último, sí, te subes a la Torre Tavira y desde allí puedes ver la ciudad más bonita del mundo. Hola, soy Manu desde Tenerife. Hola, y Manu. Con solo escuchar que soy de Tenerife ya tenéis que estar pensando que estoy en el paraíso. Pues sí. Por lo cual sí, esto es el paraíso. Tenemos el Teide, que para visitar como un parque nacional. Sí. Tenemos las mejores playas, hoteles, tenemos los mejores senderos, restaurantes y sin, vamos, sin vacilar, el mejor clima del mundo. ¡Contratado! Vale, por lo cual esto es el paraíso sí o sí. Tenerife hay que visitarlo por lo menos una vez en tu vida. Hola, buenas tardes, soy Miguel Ángel de Granada. Hola. Y bueno, qué decir de Granada que no sepáis ya. Esa Alhambra, ese Paseo de los Tristes, ese Albaicín, esas puestas de sol, vale, el Mirador de San Nicolás, fiesta, marcha. Tú también estás contratado. Bueno, ya déjeme que te lance tres exitazos en línea, como viene siendo costumbre hasta ahora. Vas a disfrutar muchísimo con Faith Hill y su tremendo This Kiss. Ride Like the Wind, ya te lo anunciabas, Christopher Cross. Y suena ya ping con esto. What About Us? Esto es Play Kiss. Todas las tardes, Play Kiss. En Kiss. Our searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about problems that want to be solved? We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. What about us? What about all